¿en qué ha servido que detengan a los dirigentes piqueteros? ¿Bajó la inflación? ¿Los precios se estabilizaron? ¿La gente consigue trabajo? ¿Los almaceneros están vendiendo más? No ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque sencillamente la acción de meter en cana a los compañeros es el intento por doblegar al sector más consciente del pueblo que se revela a la pobreza y a la miseria. Y los planes de ajuste del FMI, del gobierno del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, no admite que los trabajadores, que los pobres, que los humildes se rebelen. Por eso están presos los compañeros. Y esta es una conclusión muy importante, porque nos han tirado con todo en los medios de comunicación. Que el corte de ruta, que esto, que aquello. Pero el caos no es lo que nosotros generamos. Nosotros lo que generamos es la posibilidad de sobrellevar la vida, que ya es bastante difícil, haciéndolo juntos y organizados. Lo que es un verdadero caos es que este país tenga 100% de inflación. Lo que es un verdadero caos es que 6 de cada chico esté por debajo del nivel de la pobreza. Lo que es un caos es que no se levante la cosecha porque no es rentable. Mientras tenemos los comedores. Lo que es un caos es que han gobernado radicales y peronistas durante las últimas décadas, hundiéndonos la situación que estamos, pero ellos cobran 500.000 pesos de dieta, le dan subsidio a Bonarrico y se roban los materiales de construcción de los corralones municipales.